Eso es un placer saludarlo a Esteban de la Fuente, el técnico de 9 de julio. Esteban, ¿cómo está? José Montesano, Matías Traversa, te saludamos, ¿todo bien? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bien, nosotros tranquilos. ¿Vos también tranquilo? También. Porque de a poco se va armando todo. Sí, dentro de la vorágine, ¿no?, que vive la Liga Nacional año a año, tampoco era algo que me quitaba mucho el sueño el tema de los extranjeros, ¿no? Ahora, por lo menos en el comienzo, ¿no? Pero, bueno, se dieron algunas posibilidades de algunas prioridades que teníamos y en base a los extranjeros y los pudimos cerrar. Así que, contento. Igual hasta el primero de septiembre no tengo, así que de acá a septiembre pueden pasar tantas cosas. Así que no, tampoco es algo que nos desvela, por lo menos a mí. ¿Primero de septiembre es el día para empezar a trabajar? No, antes. El 1 de septiembre llegan los extranjeros a Córdoba. Sí. Nosotros estamos arrancando el primero de agosto, tranquilo, con una en la parte física, matando a los jugadores, de vuelta al entrenamiento. Así que vamos con tiempo, no para no apresurarnos. Igual casi todos los equipos están con un plan de trabajo y estaban en actividad, otro en el campus de verano y otro trabajando en D-League, así que no están preocupados por eso. Bueno, ¿y qué fue lo que te sedujo, Esteban, de 9 de julio? Era una posibilidad. Creo que lo perdí. Se fue. Ahí volvió. Bueno. Está manejando, Esteban, ¿no? Facu Campazzo y otro chico más de Mar del Plata, un partido de beneficio en Entre Ríos que tenemos mañana. Vamos a ir a... Esto va a jugar al básquet, se va a tratar. Mañana 20:30, Esteban. Mañana 20:30, exactamente. Acá, vos, Lauría, el Torito Paladino, Chuni Merlo, Milanesio. Va Mario, me parece, Marcelo, el Lolo Farabelo también. Y algunos otros viejos, esa charla que van dando vuelta por ahí también. ¿En cancha de Estudiantes, Esteban? En cancha de Estudiantes. Bueno, le contamos a la gente, mañana 20:30, partido amistoso con varios protagonistas de la liga, algunos actuales, otros que han dejado huella e historia, en la cancha de Estudiantes de Concordia, mañana 20:30, un partido a beneficio. Bueno, buena banda, Esteban, se junta, buena banda. Sí, buen asado seguramente. Pero... te preguntaba y te perdíamos sobre esta situación de 9 de julio. ¿Qué fue lo que te gustó, lo que te sedujo? ¿Por qué 9 de julio? Sí, la verdad no tenía mucho medio, como que no estaban diciendo este año, estaba haciendo otras cosas relacionadas con el básquet, con Secretaría de Deporte de la provincia. Sí. Y hablando con la gente de la Secretaría, también ellos estaban también interesados en que tuvimos la actividad, ¿no? Estábamos con unos proyectos en base, estaba yo, Waldo Cantor con volei. Sí. Y bueno, también vieron bien la posibilidad que yo siga dirigiendo, que esté en actividad. Y el proyecto deportivo del club es muy bueno, muy sensato. Una de las cosas que más me sedujo. Obviamente estamos en una zona difícil, la zona norte comúnmente la más dura. Uh-huh. Y en este año las dos zonas van a estar más complicadas. El club es bastante es nuevo en la divisional, pero no nuevo en la liga. Hace años que está en competencia, ha pasado por todos los niveles de la competencia y tiene muy claro que a lo que apuesta y lo que quiere, y eso, esa seriedad es muchas veces la que a uno le da el último empujón para decidir un fichaje o un contrato. Esteban, tiene que ver con la actualidad. Ha salido información con respecto a la llegada de un tercer extranjero para ustedes, Benon Goodrich, sí, con pasado en Golden State. Vernon Goodrich. ¿Está confirmado? No, todavía no está confirmado. Es una opción que de estas que yo te decía anteriormente que estaba buscando. se dio la posibilidad, este jugador estaba nunca pude verano de NBA y bueno, dependíamos de eso, un 5 nato, tiene buenos antecedentes y bueno, pensamos y pienso que es una clase importante por la posición, por lo que nos puede dar en base a la presencia de la pintura. Bueno, sí están confirmados, Esteban, DeLon Holland y Kay Gaiden, ¿no? Sí, sí, obviamente lo de DeLon era algo que buscábamos porque me parece que es un jugador distinto para la categoría. Si bien viene de jugar en diciembre, fue el último que jugó en Hungría, o no, en Rumania, me parece, en uno de esos dos lugares, no me acuerdo bien ahora. Es un jugador que viene precedido con un antecedente muy bueno. Y bueno, lo de Kay Gaiden, que es un jugador de rol, quizá no es tan pintoso, pero es efectivo y se puede jugar en dos posiciones, que en la del 4 y en la del 3. Así que, como fichaje, estoy contento. No fueron las primeras opciones porque, bueno, las opciones eran muy caras, las primeras, y el club no estaba en condiciones de hacer ese esfuerzo económico. Teníamos me habían pasado un presupuesto y me tenía que adecuar a ese, pero bueno, dentro de esas opciones delineamos prioridades y pudimos concretar los tres. Quien habla en Uno Contra Uno Radio en AM990 Espléndides, es Esteban de la Fuente, el técnico de 9 de julio. Hablaba de presupuesto, Esteban. El club terminó bien, nos lo decía su dirigencia. Pero bueno, es un club que está dando los primeros pasos en la liga, por lo cual tampoco se pueden hacer demasiadas locuras desde lo económico, ¿no? No, es un club ordenado, ¿no? Claro, claro. Maneja un presupuesto real, no tiene apoyo extra como algunos equipos, si bien tiene toda una ciudad que respira deporte, porque es una ciudad deportiva. Sí. En varios rubros siempre ha tenido jugadores destacándose deportivamente a nivel nacional y mundial. El tema del básquet lo seduce, obviamente la provincia también es una provincia que respira mucho básquet, pero bueno, también choca con otras realidades, ¿no? Que no podés salir a competir en el mercado contra los números que se manejan. Obviamente lo de Luchino, Emiliano, Martín Melo y Torres fue bueno el año pasado, la temporada pasada, y por eso la repetición de estos chicos, algunos los conozco, algunos fui compañero, y son jugadores que tienen mucha hambre y tienen un espíritu muy grande. Y la contratación de Gerbaudo y Orlietti, más allá de que jugaron en el subcampeón, son jugadores que también vienen pidiendo minutos y tienen cualidades como para jugar en esta Liga Nacional. Además, está a decir que también depende mucho de lo que generen los extranjeros, que fue lo que pasó la temporada pasada con Mellince, y eso que les generó, les quitó presión, capaz, y los hizo jugar más libremente, y eso a la larga hace que el equipo y los jugadores respondan. Así que dentro de esa misma línea somos conscientes que necesitamos que los americanos nos aporten una cantidad de puntos y generen situaciones para liberar al resto, ¿no? Después mi estilo de juego va a ser querer ser un equipo agresivo. Tenemos una localía que tenemos que hacer fuerte, y después, bueno, jugar al básquet, a la larga o a la corta uno tiene que jugar al básquet, y creo que tengo material como para poder jugar. La ideología de juego mía no es tan difícil, defenderemos duro, trabajaremos mucho lo que es concepto de juego, lectura de juego y aprovechar las situaciones que se nos presenten. Esteban, te vuelvo a consultar porque en algún momento se cortó la comunicación y no, sí, llegó bien, con respecto a Woodridge, porque escuchábamos que vos nos decías que no estaba confirmado, pero que sí está en carpeta. ¿Qué es lo que faltaría para el contrato? Que vuelva el contrato, pero que ustedes se lo manden, que él lo mande firmado. No. A ver, lo que te manden un contrato por fax tiene la misma validez que yo te diga que mañana lo tenemos a Kobe Bryant jugando en el equipo. O sea, no... Es título, ¿eh? Es título, sea... Kobe Bryant 9 de julio es título, Esteban, ¿eh? Sí, pero un título muy mentiroso. Y no tiene mucha... no tiene mucho asidero. Sí, lo que había una posibilidad de que Woodrick quedara en el campamento de verano, entonces ese contrato se caía. Uh-huh. La opción era, si no quedaba o decidía no quedarse más tiempo en el campamento de verano, tomar la opción de 9 de julio. Hasta ahora no me lo han confirmado, salvo este papel que te digo que ya estaba firmado, que hay que revalidarlo si él decide la opción de bajarse y tomar la opción nuestra. Pero si me preguntaron un porcentaje, en un 90% te diría. Uh-huh. O sea que no seguís buscando. Tenés que seguir buscando toda la liga, lamentablemente. Porque nunca está definido ni asegurado nada. Así que algo que aprendí de todos estos años es no quedarte con lo que tenés, uh-huh, sino por lo menos los extranjeros tener que ir buscando y analizando otras posibilidades por cualquier eventualidad. No nos olvidemos que esta es una liga que mañana te suben un colectivo 18 horas, uh-huh, algunos muchachos vienen con otro estilo de juego, sin tantas necesidades, y muchas veces el medio de juego los lleva a no querer seguir y bajarse. Esperemos que no sea este el caso, pero por las dudas y por las lesiones y demás, siempre hay que tener segundas opciones más o menos encarpetadas. Va a ser un plantel joven, por esto que señalás vos, con una base importante que se mantiene la temporada pasada, y con la llegada de los dos jugadores de Atenas, digo, un plantel con un promedio de edad bajo. Sí, pero tiene mucha experiencia. Sí, claro, claro. Creo que salvo Orlietti y el resto de los chicos han jugado ya muchas temporadas en divisionales, tienen experiencia en cuanto a minutos de juego, obviamente son jóvenes, pero bueno, estaremos arriba de ellos, dándole herramientas para que se puedan desenvolver, puedan cumplir los objetivos que les planteo y poder sacar adelante más que nada el equipo en las situaciones difíciles, ¿no? Pero buscaremos esa juventud también aplicarla a la defensa, hacer un equipo muy, muy agresivo. Tenemos recambios en todas las posiciones, o sea que podemos hacer un desgaste extra porque las piernas lo permiten y los relevos también los permiten. Todos están en igualdad de condiciones, así que la idea es esa, hacer un equipo agresivo, uh-huh, defensivamente, no solo de local, sino de visitante, y generar una manera de jugar que no sorprenda a nadie y que no nos sorprenda a nosotros tampoco. Esteban, falta aproximadamente 3 meses para que comience la liga. Desde tu experiencia como jugador y también en armado de equipos como director técnico, ¿es la primera vez que te pasa de tener que armar un equipo o que te hayan llamado para confirmar un equipo o para ser parte de un plantel como jugador con tanto tiempo de antelación? Es muy vehemente ya la liga. Hay equipos que se cerraron antes de terminar la liga ya. Sí, sí. Con los extranjeros. Antes pasaba con los nacionales, con algunos. Después empezó a pasar con todos los nacionales. Y ahora se sumaron los extranjeros también dentro, uh-huh, del paquete de esta vertiginosa liga que tenemos en base a esto, ¿no? Creo que genera mucho entusiasmo y hay veces que por ese entusiasmo se toman malas decisiones. Por lo menos las dos experiencias como entrenador que tuve, no tuve la chance de poder meterme en el mercado, tuve que hacer armar un equipo con una calculadora un poco más porque no me podía correr de un peso de presupuesto. Y bueno, hoy por hoy nos encontramos, o me encontré con un equipo que tenía 4 nacionales, que había Gerbaudo, más allá de que fuera yo el entrenador o no, Gerbaudo estaba en los planes de la dirigencia, o sea que más allá de que me gusta como jugador, ya era el quinto jugador, me quedaba el sexto, que lo vi a Orlietti como una posibilidad muy real. Y la verdad, lo de los americanos, con la llegada de Delonte, yo ya estaba estaba tranquilo porque era el jugador que me interesaba. Y bueno, se dieron estas dos posibilidades. Bueno, más o menos sacarnos de encima, entre comillas, ¿no?, el tema del armado. Después, como vos decís, falta tanto tiempo. De acá a septiembre, capaz que algún americano se cae o no, puede haber cambio, uno nunca sabe. Estamos predispuestos a eso por esto, porque es algo tan prematuro que no, sí, sí, no sabés qué puede pasar en el medio. Esperemos que nada raro, los agentes son confiables, los contratos de los otros dos extranjeros llegaron en término y esperamos el de Goodrich, así que no creo, pero que es loco, sí, es loco porque no... Sí, sí, porque, ¿sabés? Estás armando un equipo, estás pagando algo para dentro de tres meses. Sí, vos sabés que lo hemos charlado con Fabián, con el gallego, en el programa, y decíamos, antes los equipos salían a buscar a los nacionales en la final, ¿sí?, de la liga, se empezaba a mover ahí. Algunos nacionales. Claro. Ahora, ya en semifinales o en playoffs se empiezan a cerrar la mayoría de las fichas nacionales de los equipos. Sí, totalmente. Creo que también es una jugada de los agentes, ¿no? Que es su trabajo tratar de meter en la vertiginosidad a los dirigentes. Es real también que no hay gran cantidad de nacionales dando vuelta, entonces la demanda es mucha por lo poco que hay. A esto le tenemos que sumar también más equipos en el TNA. Por suerte han venido o están volviendo jugadores del exterior que no solo van a ocupar plazas de juego, sino que también le van a dar otro nivel al torneo. Estamos en un año bisagra, creo yo, para la liga, con el tema del preolímpico en nuestro país. Siempre que hubo un acontecimiento de esta magnitud, la liga tiene como una inyección de fuerza nueva. Pasó en el Mundial 90, pasó en los Panamericanos de Mar del Plata, en los preolímpicos después de Atlanta. Siempre ese tipo de torneos generan un entusiasmo extra y bueno, sería bueno, ¿no?, poder volver a hacer la liga, repatriar más jugadores de los que están afuera y poder hacer una liga más competitiva. Pero bueno, es que hay que aprovechar los momentos. Dentro de esta locura entra también mucho el juego de los agentes, bueno, por su parte, porque es su trabajo. Pero bueno, no todos los equipos pueden manejarse y apresurarse tanto, ¿no? Sí, haces una buena observación, ¿sí? Digo, la liga debería aprovechar también todo lo que va, o lo que está aconteciendo ya con el preolímpico, pero lo que va a dejar post-preolímpico, porque aparte va a haber poco tiempo desde la finalización del preolímpico al comienzo de la liga. Bueno, aprovechar toda esa movida y todo ese entusiasmo que va a haber en la gente, más allá del público de básquet, ¿no? En la gente, en las empresas, en los gobiernos. Son 10 días, José. A mí me pasó algo muy loco en el 90, que fue mi primer torneo, ver chicos en Buenos Aires jugando al básquet en la calle, por ejemplo, algo que era inaudito para esa época, ¿no? Por eso te digo que la inyección de anímica y el grado de entusiasmo que genera tener un torneo de eso, obviamente con las bestias que vienen ahora, genera eso. O sea, poder aprovechar eso, creo que no depende de la asociación de clubes, de la confederación, del periodismo, de los técnicos, depende de todos, porque creo que va a revitalizar la liga, una liga que pasó por momentos duros, como pasamos cualquiera, con las situaciones del país, y qué bueno que ahora la teníamos que poder capitalizar por algún lado y aprovechar. Sí. Esteban, no te molestamos más, porque no, un gusto. Porque los estamos compañeros acá en Zárate. ¿Está en Zárate? Estamos acá en Zárate, Campazzo está tomando en calor. Tiene ganas de jugar, parece. Bueno. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Ese Campazzo es de lo más atrevido que he visto en el último tiempo en la liga. Lo sabe porque se lo he dicho, además. Los tres que traigo acá me dan gaseos, clásico, con tal de que hable bien de ellos, pero juegan bien. Sí. Juegan bien los dos. Lauría y Campazzo juegan muy bien los dos. Sí. Por suerte es esto que hablábamos, siguen saliendo jugadores, equipos que dan posibilidad a jugadores jóvenes, y saben aprovechar el material que tienen. Bueno, es un buen indicio para lo que tenemos acá en adelante. Sí, y además buena gente los dos. Son medio vagos los dos, pero bueno, entonces, no, es que ese, contra eso no podemos pelear. Son buenos jugadores y buenas personas. Son buenos pibes. Esteban, un verdadero placer, suerte mañana en ese partido o en el asado, más que nada en el asado. Asado va a salir a punto mañana. Aparte hay buena gente para comer asado también, ¿eh? Sí. Mucho para charlar. Sí. Mucho para charlar. Bueno, Esteban. La concordia de recuperar esa plaza no es mala. Sí. Es una plaza que siempre generó muchas cosas. Mismo lo de Colón también. Concepción del Uruguay, que consiguió el ascenso. También genera dentro de la provincia, una provincia que también tiene una perspectiva y una ayuda hacia el deporte importante. Así que es bueno recuperar esas plazas. Con Echagüe de Paraná también, que vuelve a la liga en el torneo nacional de ascenso. Totalmente, elogiado proyecto de Sionista de Paraná. No, bueno, lo de Sionista ya es algo aceptado y algo que tiene ya una metodología y un armado que ya es muy bueno, pero bueno, que se sumen otros equipos y poder recuperar una provincia dentro del básquet que como Córdoba vive el básquet de una manera importante, o Santiago mismo, es buenísimo. Sí, con mucha historia. Esteban, mucha historia, vos lo dijiste. Un abrazo grande, gracias por el tiempo. Saludo. No, por favor. Y saludos a Facundo y a Nico, ¿eh? Le mando acá. Bueno. Le mando. Abrazo. Un abrazo grande. Esteban de la Fuente, el técnico de 9 de julio.